tenemos a Mauro Monteiro en la mañana de Radiocracia. ¿Cómo andás, Mauro? Hola, Cintia. Buen día. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Aquí estamos. Bien, bien. Prendimos un poquito el calefa, porque está fresquita. Pues sé que está fresca la mañana. Sí, sí. El solcito está lindo, pero a la sombrita te agarra un poquito de frescor. Sí. Así que si podés agarrar la vereda del sol, mucho mejor. Ah, qué metáfora. En la vereda del sol. Bueno, sí, agarrá la que vos quieras, pero si te agarrás la del sol, es mucho mejor. Bueno, dale, ¿qué nosotros hay? Estamos acá en el playón frente a la legislatura provincial, porque estaba previsto que a las 11 de la mañana se haga un abrazo simbólico a este lugar de la democracia. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen los 40 años de democracia ininterrumpida en el país y por supuesto que también en La Pampa, y es por eso que hay aquí representantes del Poder Legislativo, también del Poder Ejecutivo Provincial, hay legisladores de la oposición, sobre todo del radicalismo, y también está el exgobernador Rubén Hugo Marín con su familia, sentado en una silla cómodamente al lado del vicegobernador Mariano Fernández. Por lo que nos dijeron, no va a participar de este acto el actual gobernador Sergio Cilioto, sí lo está haciendo en representación del gobierno el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, y también está la próxima vicegobernadora Alicia Mayoral, en conjunto con la viceintendenta Paula Grotto, y así al que no vimos es al intendente Luciano Di Napoli. Así que esos son parte de los funcionarios y funcionarias, y también hay distintos sectores y organizaciones políticas y sindicales, como por ejemplo el Movimiento Evita, están los gremios ADOPS, UTELPA, también están las mujeres por el derecho al aborto seguro y gratuito, legal, seguro y gratuito. Hay una bandera de la UCR que la están sosteniendo como una especie de una bandera de ceremonias, la tomaron para poder mostrarle y también sacarse fotos. Vimos ahí al presidente del PRO, Enrique Juan, también al diputado electo de la oposición, Martín Arduin. Así que un montón de personas están en el playón esperando que comience el acto oficial de esta movida, que está toda organizada por la legislatura provincial. En la previa pudimos hablar con Rubén Hugo Marín, que dejó varios conceptos respecto a lo que pasa a nivel nacional. Habló de Milei, habló sobre el abrazo de Milei y Bullrich, comparándolo con el de Perón y Balbín, y también dijo que va a votar a Sergio Massa. Si les parece, escuchamos la nota que hicimos con Rubén Hugo Marín. ¿A qué selección? Sí, que, ¿a usted le tocó ganar? ¿Y los tres de la vicegobernación se cuentan? Sí, se cuentan. Ah, claro. Sí. ¿Qué significa, Marín, un poquito esto, el retorno a la democracia, usted como gobernador en el 83? Mirá, se cambió la convivencia de tal manera, lo digo siempre, que en el tiempo que faltaba la democracia era una sociedad del miedo. Tal vez ustedes jóvenes no lo vivieron. Por supuesto, no lo vivieron en esa intensidad, pero vivir antes del proceso democrático era una sociedad de miedo. Estabas así, venías, te metían preso, ni te decían por qué ni cómo. Realmente creo que me agrada, ¿sabes qué? Es que lo recuerden, porque fue un proceso que por lo menos mi larga vida no lo había pasado nunca. Y creo que en La Pampa se vivía con miedo. Esa era la realidad. A mí ni los amigos me saludaban. Y a los otros muchachos que tuvieron la mala suerte de que estuvieran acá como el amigo detenido en el sur. El cambio es tan profundo. Pues va, vos preguntás o no preguntás antes. No era. Lo que a veces me molesta es aquellos discursos pomposos que muchos dan, y que veo algunos que realmente tenían una convivencia con los milicos bastante profunda. Doctor, ¿imaginaba a 40 años de la democracia el resurgimiento de una ultraderecha negacionista como esta? Mirá, los peronistas somos como la gramilla, hermano. Nos cortan y volvemos. Quédate tranquilo que vamos a ganar nosotros. ¿Por qué dice y la eso? Derecha esa ya pasó. en mi concepto, ¿cierto? Y además que hoy hay una sociedad integrada por un sector popular muy grande, más allá de que te vote el peronismo, el radicalismo, pero indudablemente creo que la sociedad en ese sentido tiene clara, ¿no? Ahora, es preocupante que el 30% de la población vote, por ejemplo, a Milei, ¿no? Mira, yo te diría que muchos de los nuestros votaron como para mandarnos un mensaje diciéndole, muchachos, o acomodan el asunto o no nos votamos. Si no, ¿cómo justificás que pasar a tener votos negativos, a tener votos positivos en 20 días? Realmente, y salir tercero en la Pampa. Una advertencia. Vos sabés que lo creo así. Somos jodidos, pero no queremos que nos jodan tampoco. Doctor, ¿cree que va a ser importante la actitud del radicalismo en estas elecciones, pensando en lo que pueda llegar a pasar con Milei, claro, con Bullrich, con Macri? Tiene un sector, como tal vez tengamos nosotros, tiene un sector popular, democrático. Realmente ellos tal vez hayan consolidado más la democracia que nosotros, porque no fueron destinatarios de los golpes. Resulta que cuando ganan la oposición o la derecha es democrático porque el pueblo se expresó. Ahora, cuando ganamos nosotros, no. La democracia no existe en el voto. Yo creo que el radicalismo tiene un sector popular importante, y me alegra de que aquellos que hicieron en su momento Perón y Balbir ante una situación delicada pueda realmente hoy juntarse, por lo menos para hablar, conversar y buscar un destino común. Acá está en juego el país, no está en juego un partido político, que la derecha, como decís vos, es la que está objetando permanentemente. Si no escuchás a este muchacho Milei, vos decís, che, ¿pero en qué país vivimos? Se da el gusto de agredir permanentemente a todos. Doctor, ¿cómo tomó las declaraciones de Bullrich cuando dijo que el abrazo con Milei fue parecido al de Perón y Balbín? Bueno, se agrandó un poco, ¿viste? Es más o menos como comparar a Maradona. ¿Faltó leer algo? Comparar a Maradona con alguno de cuarta. Mirá, yo con la Bullrich la conocí en el 73 como montonera, ¿cierto? La conocí en convención que se hizo en Provincia de Buenos Aires, que estaba con Dualde. La conocí con De la Rúa como ministra. Ahora estaban juntos por el cambio y bueno, y ahora parece que no sé cuál camino agarrará. Dicen que tiene más cambio de camiseta que el Tuiti Carrario. Creo que sí, ¿eh? ¿Viste? Esa es como cuando vos te vas de paseo que no se cae la camiseta, está igual. Marini, ¿cómo lo define a Massa? Realmente no es seria. ¿Cómo lo define a Massa? No es seria, ¿cierto? ¿Cómo lo define a Massa? Ya, ahora hay que verlo caminar para ver si renguea. ¿Le tiene fe? ¿Le tiene confianza? Y yo confianza tengo, ¿viste? Pero veremos. ¿Lo va a votar a Massa, Rubén? ¿Lo va a votar? Sí, ¿cómo no? Que va con el peronismo lo voto, si sea el 4 de copa. Con esto no digo que sea el 4 de copa. No lo conozco a Massa personalmente. Marines, ¿por qué dijo que algunos hacen discursos en pomposo democrático con aquel tiempo no lo eran? ¿Cómo lo sabés? Hay algunos que dan discursos, lo escuché por acá. Conozco la historia de cada uno. Y ustedes también lo conocen, que se hagan los boludos, te digo. Migratorio, pero no siempre fue así. Bueno, ahí escuchábamos al exgobernador Rubén Marín, que está participando de este acto oficial por los 40 años de democracia. Ahora seguramente escuchan de fondo la voz de la locutora que está anunciando recién el inicio de este acto oficial. Omití contar que también están participando de este acto pibes y pibas de diferentes colegios y también de cooperativas escolares, que es una invitación que hicieron desde la organización para que también pibes y pibas que iniciaron este camino cooperativo estén participando de este acto. También está el todavía actual presidente del Consejo de Administración de la CPE, Alfredo Carrascal, así que uno estima que va a ser el último acto oficial como presidente del Consejo de Administración. Y también vimos a gente de UTELPA, de ATE y de la organización FTB Miles, que están aquí en este lugar. Te digo que está el playón repleto, completo, y ahora está por hablar Mariano Fernández. ¿Querés que escuchemos unos minutos? Bueno, ¿por qué no está el gobernador? ¿Se sabe? No sabemos, no sabemos. Preguntamos, bueno, pero no nos respondieron, no nos respondieron eso. Bueno, a ver, un minutito. Escuchamos un cachito a Dale. Mariano Fernández, ¿querés? Dale. El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Cignotto, que por motivos de un estado gripal no ha podido concurrir. Agradecer al compañero gobernador Rubén Hugo Marín, mandato cumplido. Bueno, ahí te explico por qué no está Cignotto. En este acto, trabajadores, trabajadoras, distintos gremios que están identificados, diputados nacionales, autoridades nacionales, diputados provinciales, municipales, a la bandera, también de la Unión Cívica Radical, bueno, ¿estás por ahí, Mauro? Sí, sí, estoy acá. Sí, están bueno. aplaudiendo en este momento. Ah, dale, porque por ahí quedaban silencios. Bueno, Maurito, cualquier cosa, volvemos. Dale. Dale, cuando ustedes quieran estamos acá. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.